Y llegó el sabor Ezequiel y la Crab. Ya no creeré más en tus palabras, porque son mentiras y me hacen mal. Ya no creeré más en tus palabras, porque son mentiras y me hacen mal. Busqué mil maneras de entregarte mi corazón, mientras que tú lo lastimabas. Se llevó todo tu amor y para mí no quedó nada, nada de nada. Conmigo.